Yo soy señor, como un vagabundo en este mundo sin amor. Soy solamente un vagabundo que sufre por tu amor. Hoy me alejo cada vez más y más. Yo soy señor, como un vagabundo en este mundo sin amor. Voy caminando con mi tristeza, porque la suerte jamás golpeó mi puerta. Yo soy señor, como un vagabundo tengo triste el corazón. Voy pregonando por mil caminos, porque no encuentro la luz de mi destino. Feliz, te lo juro, mi amor, te lo juro. Yo soy señor, como un vagabundo en este mundo sin amor. Voy caminando con mi tristeza, porque la suerte jamás golpeó mi puerta. Soy señor, como un vagabundo tengo triste el corazón. Voy pregonando por mil caminos, porque no encuentro la luz de mi destino.